Herméticamente cerrado, hermética sigue sonando. La gente eléctrica sigue igual. No sé si entiendo a la gente, pero entre todos estos dementes que cargan los dados allá en San Juan, visiblemente anudado voy, todos los sensibles a un lado hoy. Se viene el puñal al costado ya. Todo lo invisible mostrado, sus country, sus trajes, sus autos, brillan sus putas merca y champán. Dicen que sí, yo digo que si esto es así, pues lejos de mí. Hay veces que quiero matar, no es por amor, es por soledad. Otras veces en el ventanal, muchos que ya no pueden ni hablar. Rompí mi corazón dorado, buscando llegar a algún lado. Me encuentro con estos quemados. No importa un carajo tu vida, tan solo llenar la barriga. Si mueren los chicos, tanto mejor. Dicen que sí, yo digo que si esto es así, pues lejos de mí. A veces que quiero matar, no es por amor, es por soledad. Otras veces en el ventanal, muchos que ya no pueden ni hablar.